querer, yo no te puedo olvidar. Tú siempre me diste amor, el amor no se puede comprar. Si tú crees que soy infiel, si te dicen por ahí que yo tengo otro querer, esa envidia que tienen de mí. Se puede comprar. Si tú crees que soy infiel,